Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de prueba en la tercera emisión, la increíble tercera emisión. Ya estamos grabando este puente, este lunes de flojera, con mucho sol, mucho calor. ¿Cómo estás, Yudiel? Hola, muy bien, muchas gracias. Saludos, aquí descansando un rato, agradecido con los héroes que nos dieron este puente y libertad. Puente y libertad, bueno, gracias a don Benito Juárez, ¿no? Sí. Gracias, no vales 20, vales 1000, güey. Exacto. Pues, ahora, este tema se nos ocurrió, este tema del que vamos a hablar se nos ocurrió en, ahora sí que on the fly, rápidamente, y dije, ¿y por qué no hablamos de esto? Algo que, por ejemplo, yo sé, que tú tenías muchas dudas, y dijimos, ¿por qué no hablamos de los MOBA, de los Multiplayer Online Battle Arena? O como algunos dicen, ARTS, Action Real Time Strategy, de juegos en línea, básicamente. Sí, fíjate, desde que me has estado insistiendo desde hace algunos meses que me meta a jugar esto, sí. Que no has querido. Se me hace bastante complicado, entonces es una buena forma de sacar dudas. Ya verás que no es tan complicado, o tal vez sí, o tal vez no, quién sabe, ya veremos si te animas a un juego después de este. Después del podcast, ¿va? Ok, está aceptado. Va, aunque sea, nos jugamos algo facilito, que sea un tutorial fácil. Va, pues bueno, vamos a hablar de los MOBA, Multiplayer Online Battle Arena. Y nos vamos a centrar en, sobre todo, tres, bueno, más que nada uno, que es el League of Legends, que es el más famoso de todos. Y los otros dos más famosos, que son el Heroes of the Storm, de Blizzard, y Dota 2, de Valve. Estos juegos han salido desde hace un buen, ya tienen, no son tan viejos, son bastante recientes, más o menos por ahí del 2000, y lo que se basan básicamente son dos equipos de jugadores, 3, 5 o pueden cambiar el número de jugadores que se compiten entre sí. Cada jugador compite usando un personaje, un campeón o un héroe. El mapa es usualmente simétrico. Y el objetivo, la condición de victoria, pues es destruir la base del oponente. O que el otro oponente se rinda, pues, que también puede pasar eso. Ahora, el origen de los MOBA se inicia desde 1998. No sé si, bueno, tú ya me habías dicho que no, pero sucedió algo en el mundo de los videojuegos. Salió StarCraft, que es el juego en estrategia real de Blizzard, que es uno de los más conocidos RTS del mundo. Salió para PC, para Mac, y creo que hubo una versión de Nintendo 64 que nunca la jugué. Igual, jugar un RTS en consola, no, definitivamente no se puede. Este juego es más o menos, fue inventado como en siglo XXV, más o menos, que yo no lo veo probable. Yo lo veo probable más o menos como en el siglo 30. Como en el siglo 34 y medio, algo así, como tipo Duck Dodgers. Tiene una muy buena historia. Es cuando los humanos llegan al sector Cthulhu y empiezan a crecer y crecer y crecer y crecer. Obviamente con toda la tecnología humana, y de repente llega otra raza que son los Zerg. Los empiezan a atacar. Intervienen otros humanoides tipo alien, no, más o menos como, bueno, son los protos, no los puedo describir bien, pero son como muy padres, está muy padre, son humanoides azules. Es muy buena historia, y como en todo juego de estrategia, tienen ventajas y desventajas. Tú me decías que te sonaba como a Age of Empires, y sí, es muy tipo Age of Empires, pero más centrado en la acción. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con los MOBA? Bueno, pues, antes tenemos que explicar los mods. Los mods existieron desde el Doom, que podías cambiar texturas, podías cambiar tus armas, cómo se veía el juego en general, pero no te daba una libertad tan grande de modificar el juego. Esto cambió precisamente con StarCraft y StarCraft Brood War, con una herramienta que se llamaba el Star Edit. Es una herramienta de creación de mapas. Permitía crear escenarios personalizados, guardarlos, los podías subir a la red, en la muy incipiente internet que había. Estaban muy padres, podías editar lo que son las unidades, los nombres de las unidades, podías editar las condiciones de victoria, podías editar muchísimas cosas. ¿Y qué pasó? Un usuario que se llamaba Ion64 creó el Ion of Strife. En este mapa, el jugador podía controlar una unidad que podía que luchaba contra los enemigos controlados por la inteligencia artificial. Cuando los matabas, obtenías minerales y se podían utilizar en mejoras de armaduras, armas, y el personaje crecía. En esto fue evolucionando. Yo recuerdo que hubo muchos otros mapas de StarCraft que igual usaban más o menos esas reglas, pero no el StarEdit no te daba tanta libertad. Ahora, en el 2002 salió el Warcraft 3 con su expansión el Trono de Hielo, y ahí sí explotó esto. ¿Por qué? Porque con siendo de la misma compañía de Blizzard, tuvo el mismo editor de mapas, pero muchísimo más mejorado, muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasó? Otro modder, EUL, creó un mapa que se llamaba Defense of the Ancient, el Dota, y esto dio lugar precisamente al género Dota, que ni siquiera estaba contemplado como tipo de juego, nadie lo había pensado hasta este tipo. O sea, fue una revolución a medias porque esto no estaba expandido tanto como... No se expandía tanto. Tienen que entender que en 2002, 2003, 2004 la internet no estaba tan esparcida. Y tardó un poquito de tiempo en esparcirse esto. Pero sí fue un cambio enorme. ¿Y qué pasó? Pues este tipo instauró lo que conocemos ahora como el mapa de un Dota, de un MOBA normal, que es más o menos un cuadrado. Imagínate un cuadrado con una diagonal de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha. Okay. Ahora, en cada esquina ahí está la base de los enemigos. ¿Cómo puedes llegar a la base de los enemigos y destruir lo que se llama su nexo o su núcleo? Pues precisamente en esa diagonal es el carril mid, y arriba arriba está el carril superior, abajo está el carril inferior, en medio está lo que se llama la jungla, donde hay monstruos neutrales, monstruos que te dan recursos, o pueden te dar lo que son los buffos o mejoras, pueden ser grupales o individuales. La jungla es muy importante en los MOBAs, porque son los espacios entre los carriles, y normalmente ahí puede definirse muchas cosas. Lo que se llama la fase de línea se juega principalmente en los carriles, en el superior, en el medio y en el inferior. Ahora, este jugador hizo este mapa. Un jugador que se llama Ice Frog, que más tarde se fue a Valve, mejoró muchísimo el juego y se terminó por conocer como Dota All Stars, ¿ok? Ahora, todo esto pasó hasta, yo creo que más o menos 2008, 2006, más o menos. En 2009 se funda Riot Games se funda en 2006 por Brandon Meek y Mark Merrill. Y estos trajeron a gente desarrolladora de Dota y de Blizzard y se empezaron y lanzaron League of Legends. Esto fue en el 2009. League of Legends fue el primero que salió y el primero que le llamaron como Dota. Ellos fueron los primeros en acuñar ese término. Bueno, hasta ahorita van muchísimos campeones. Déjame ver, te busco cuántos campeones hay en League of Legends. Yo creo que son más de 100. El último que sacaron fue Kai'Sa. Hay 132 campeones hasta ahorita. O sea, sí tienes una amplia gama para escoger. Ya más adelante nos vamos a centrar en eso. ¿Hasta ahorita alguna duda que tengas de los MOBA? No, fíjate que se me hace muy interesante el concepto, cómo se aprovechan las facilidades de un juego ya existente para crear algo totalmente diferente. Por lo que entiendo, en el StarCraft tú manejas grupos completos de, no sé, soldados, por decir algo, ¿no? Entonces el hecho de cambiarlo a que manejes uno únicamente, sí se me hizo muy, muy creativo. Se me hace muy, muy software libre, así de subirlo para que todo el mundo pueda jugarlo y le puedan cambiar a su vez, y así se me hace una comunidad muy, muy, muy atractiva. ¿Tú no jugaste el Warcraft 3? No, Warcraft sí nunca lo he jugado. Lo que pasaba en el Warcraft 3 es que había unidades que se llamaban los héroes, y esos héroes tenían habilidades únicas, y esos héroes a lo largo de las campañas los podías equipar con objetos. Esto se tomó con muchísimo como base para todos los MOBA. De hecho, vas a ver que, o sea, es esa base de usar un héroe, subirlo de nivel, comprarle sus objetos, subir sus habilidades, es la base de todo MOBA. Bueno, de casi todo MOBA, porque eso cambia un poquito en Heroes of the Storm. Como tú decías, cambiar ese cambio de controlar muchas unidades de todo un grupo a solo una unidad es un cambio enorme. Me traías la historia de los eSports, ¿verdad? Sí, fíjate que estuve investigando un poco. Digo, he de aclarar que yo soy el nerd menos gamer de la historia. Me queda clarísimo. Que no juego nada. Entonces, esto es muy interesante, el concepto de los eSports. Cosas como el Doom, el Quake, el Warcraft, Starcraft, fueron generando poco a poco que los mismos jugadores se fueran agrupando. Empezaran a buscar la forma de organizar ligas y torneos para, básicamente, para ver quién es el mejor, ¿no? Que es como que el objetivo de todo jugador. Encontré que en el lejano año de 1997 se fundó la Cyber Athletes Professional League, con la primera competición que se dio en Dallas, Texas, en 1997, cuando donde participaron más de 400 personas. Ya para el año 2000, ¿mande? Poquitas. Sí. Para empezar está bien, ¿no? Sí, para el estándar de hoy son muy poquitas. Sí. Ya para el año 2000 se celebraron los World Cyber Games en Corea del Sur. Que por lo que estuve investigando es como que la capital mundial de los eSports. Sí, de hecho hay canales dedicados a eSports en Corea del Sur, las 24 horas, aunque no lo crean. Wow, sí, no, es increíble, por lo que estuve investigando es casi casi ya una religión allá. Es un deporte nacional. Sí, y ahí en este torneo del año 2000 el StarCraft fue el evento principal, y ahí hubo patrocinio tanto de Samsung, entre otras empresas importantes, y como del mismísimo gobierno de Corea, que también, por lo que estuve investigando, se empezó a dar mucho énfasis en este tipo de tecnologías, al grado, como dices, de que ya es un deporte nacional allá, pero todo está muy apoyado por el gobierno. Ojo, que quédate con esto del patrocinio de Samsung, porque más adelante lo vamos a ver, es muy importante los patrocinios de grandes empresas de tecnología. Por cierto, ¿escuché a Mistiff por ahí? No, está dormida. Ah, bueno. Ahora, tristemente, no vamos a contar con su presencia, ni modo. Sí, si quieres al rato le hablo, pero no creo que me haga caso. Bueno, y también vi que hay más ligas profesionales, aparte de las ya mencionadas. Se creó la ESL, sí, la Electronic Sports League, en el año 2000, y la Major League Gaming, en el año 2002. No sé de estas cuál sea la más fuerte, o no sé si haya alguna otra que sea como, digamos, la FIFA, por ejemplo, así que sea la principal en el mundo. Mira, yo creo que la principal sería la ESL. Lo que pasa es que estas ligas patrocinan no solo un juego, sino varios equipos de diferentes juegos. Ese es el detalle. No es como por ejemplo, el fútbol mexicano, que una liga, la liga mexicana, ya nada más el fútbol. No, estos se dedican a varias cosas. Por ejemplo, se dedican, o sea, pueden tener un equipo en Dota 2, y pueden tener un equipo en League of Legends, o también puede tener algún participante en torneos de Tekken o de Street Fighter. Ok, sería más parecido a un comité olímpico mexicano, ¿no? Que tiene varias disciplinas. Ahora vamos a ver cómo se juega esto. Y vamos a ver lo principal. ¿Cuánto te va a costar un Dota? ¿Cuánto crees que te cuesta un Dota? Un MOBA. Pues, ¿en tiempo o en dinero? El dinero no te va a costar nada. Si quieres, no te puede costar cero. Puedes tener cero. En tiempo sí es bastante. es bastante tiempo. Porque los juegos, como muchos de celular, pero con su gran diferencia, es que son free to play. No existe, aquí no existen el pay to win, que es pagar para obtener mejoras del juego que te hagan ser mejor jugador. Estas cosas no existen en los MOBA. Hay algunas contadas excepciones que han salido en algunas consolas o en PC que no las, la verdad es que no las anoté porque cayeron luego rápidamente, porque pagar para jugar algo que ya estaba gratuito, pues como que no pegaron. Es como que te digan, ah sí, ahora te vamos a dar Super Mario Run, y de repente te vamos a dar Sonic Run, pero cuesta $4. Obviamente no lo vas a jugar sabiendo que vas a jugar a lo mismo. Okay. Por eso cayeron muchas de esas iniciativas. Ahora tú dices, es no te va a costar nada en dinero. Y en tiempo muchísimo te va a costar. Y dices, no hay nada en lo que pueda gastar ahí. Pues sí, hay muchas cosas que puedes gastar ahí. Lo que son más que nada lo que son los skins. Lo que son los aspectos de los campeones, de los héroes que controlas. O sea, tú puedes jugar un héroe, por ejemplo, una zona, digamos en League of Legends, y la puedes jugar sin problemas y se ve como una zona, pero puedes comprar algún aspecto para que se vea diferente, una zona de Arcadia. Yo tengo zona de Arcadia y zona Pentakill, o sea, están muy bonitas, cambian el aspecto, y yo nada más compré la de la zona de Pentakill, y la zona de Arcadia la desbloqueé jugando. Ahora tú dices, bueno, son 132 campeones. Estos campeones los vas a poder ir desbloqueando conforme vayas jugando. O sea, te van a dar ciertos puntos para desbloquear campeones, para comprarlos. Y como también te pueden dar recompensas, dependiendo de tu nivel, recompensas por temporada, o por algún evento, o por algún torneo que entres, te pueden dar algún aspecto de un campeón, o un icono, o X cosas. Por ejemplo, yo compré un icono de pato porque mi ID de invocador es pato feo, y estaba el pato de oferta y costaba $50. Dije, el pato, yo quiero el pato. Y mi icono de invocador es el pato de la grieta y no lo he cambiado. Tengo muchísimos ya ganados iconos de invocador. Uso el pato porque el pato me queda el pato. Ok, oye, una pregunta. Entonces, ¿esa es la única fuente de ingresos de Riot Games para esto? ¿O te ponen publicidad o algo así? No hay publicidad. Tú entras al juego y lo primero que ves es el splash art, que es y la pantalla de entrada. Y lo que ves en el juego no es edad ni nada de eso. Lo que ves en el juego son noticias del parche, noticias de eventos, noticias, por ejemplo, de algunos campeones. Pero publicidad en sí no hay. Obviamente sí hay sí hay sponsors y todo, pero no se ven aquí. De hecho, ahorita vamos a ver. Ahorita está el splash art de Poppy, que está muy bonito. Y por ejemplo, ahorita están algunos videos con un campeón que va a salir un rework. Noticias, por ejemplo, aquí te dice cómo mejorar tal cosa. Historias de los campeones, que están muy padres, aunque realmente nadie las lee. Notas de la versión, todo eso, pero publicidad no hay. Y sí, hay otras formas en las que tienen ingresos Riot Games. Vendiendo tus datos. Ya después la vamos a ver. Vendiendo tus datos a otras empresas y gobiernos. No, eso ya lo hace Google, no te preocupes. Eso ya los tiene Google de entrada, ya no me preocupo por eso. Ok. No seas manchado. No los asustes a que no quieran jugar. No, para nada. Pero a ver, entonces, cuéntame, ¿por qué League of Legends ha pegado más que todos los demás juegos de su género? Bueno, en general los MOBAs han pegado porque tienen un objetivo muy simple y es son muy disfrutables. League of Legends, yo siempre he dicho que es muy fácil de aprender, rápido, pero dominarlo ya es otra cosa, es bastante dificilito. Puedes ser puedes jugar una semana con un campeón, pero recuerda, hay 132 campeones, o sea, no te vas a pasar 132 semanas jugando con un campeón por cada semana. Es bastante. Lo que lo hace divertido son la variedad de campeones y las cosas que pueden hacer cada uno. Por ejemplo, bueno, vamos a ver cómo te armas con los campeones, cómo te coordinas con tu equipo, cómo pelear contra otro campeón, por ejemplo, si tú eres un tanque contra un tirador, etcétera. Eso es lo que lo hace divertido. Y lo que hace más divertido es que siempre se van reinventando, van cambiando cosas, van cambiando el metajuego. Por ejemplo, campeones, los que se llaman los reworks, son campeones que por ejemplo nadie usa, o los mismo, la misma gente desarrolladora dice, no, pues este campeón ya merece, tienen nuevas ideas y dice, pues ¿por qué no hacemos de este campeón otra cosa? El último rework que me gustó a mí mucho fue el de Galio, cambió muchísimo y ya le, como que le da un nuevo aire a las, y ya no es este, no es el mismo. Si tú jugaste League of Legends hace un año y regresas, vas a encontrarte que sí, es el mismo concepto, pero una diferente forma de jugarlo. Ya es nueva, es una nueva forma de jugar esto. Pero entonces, aparte de que cambien los campeones, ¿va cambiando los escenarios, la forma de jugar, o a qué te refieres con que cambia? Va cambiando la forma de jugar, la forma en la que obtienes las victorias. Por ejemplo, si hay cambios de escenario, hay escenarios especiales, pero no son lo principal para jugar. O sea, el mapa que te mencioné de antes, el primer Dota, es lo que más se juega. Lo que le llaman en la grieta del invocador, es lo que más se juega. Ese mapita tan simple de tres carriles, jungla en medio de los carriles, que parezca, y sí, el objetivo es muy simple, pero pues es lo que hace, lo hace divertido. O sea, que cambian las cosas, las diferentes combinaciones de campeones, las diferentes jugadas, las peleas en equipo son increíbles. Si llegas a ver alguna, no sé si ya has llegado a ver, yo sí, porque te lo he mandado, partes de videos de peleas en equipo, no duran más de 15 segundos, si dura 15 segundos es una pelea en equipo muy larga, pero son todo un espectáculo visual para los que entienden esto. Ok, sí, yo nada más veía explosiones y rayos y cosas así, no entendía mucho de qué pasaba. Otro de los aspectos que han hecho que, por ejemplo, League of Legends se extienda tanto, que es la accesibilidad. Por ejemplo, en Heroes of the Storm, si necesitas una máquina bastante pesadita, bastante buena, mínimo con 8 GB de RAM y una tarjeta de video más o menos decente para poder correrlo. En Dota 2 los requisitos bajan mucho, pero por ejemplo en League of Legends no. O sea, puedes, las opciones gráficas se ajustan muchísimo. Se ajustan para tu tostadora. Y tú has visto que por ejemplo tu compu no es tan poderosa, lo ha podido correr sin problemas. Sí, así es. Sí, o sea, es Pentium de 2 núcleos con 4 GB de RAM y por lo menos unos 20 GB de espacio en disco, lo puedes correr, porque el juego se adapta a casi cualquier máquina. De hecho, sus requisitos mínimos, vamos a ver los requisitos mínimos de League of Legends. Un procesador a 2 GHz, que ya casi todo lo tiene, 1 GB de RAM, wow. Se recomiendan 2, pero 1 GB de RAM es nada. 8 GB de espacio libre en disco, que yo lo diría que es del doble más o menos. O sea, una tarjeta gráfica compatible con Shader ROS es todo, güey. O sea, puedes correrlo hasta en 800x600. O sea, por ejemplo, puedes correrlo hasta en Windows XP. O sea, cualquier tostadora lo puede correr. Sí. Cualquier tostadora. Sí, o sea, si tú ves esto, tú ves los requisitos, parecen, no, pues, si puedes abrir Word 2010, puedes abrir League of Legends. Sí. Sí, no, eso es interesantísimo. Yo no pensaría que con esos requisitos solo se podría correr un Pac-Man o un Mario de los primeros. Sí, es que su optimización, incluso en modo de video super bajo, ultra bajo, lo puedes correr, sí, fácilmente a los 30 cuadros por segundo o 24 cuadros por segundo, que es lo mínimo aceptable. Obviamente en una buena máquina, pues ya arriba de 60 lo puedes correr sin problemas. Oye, y eso que estoy viendo aquí, ¿qué tan cierto es? Que solo serán compatibles copias auténticas de Microsoft Windows. Nah, claro que no. Tú y yo sabemos que no. No, mi Windows sí es original. Obviamente ya sabes que esto es por la legalidad. Okay. Ahora sí, vamos a ver lo chido, vamos a ver lo bonito. ¿Cómo se juega? Bueno, pues, para empezar hay que escoger tu campeón. ¿Qué haces para escoger tu campeón? Lo primero que vas a ver son los roles de los campeones. En los roles de los campeones vamos a ver que hay varios tipos. Vamos a ver, por ejemplo, hay lo que son los tiradores, lo que son los tanques, los magos, los soportes, los asesinos, los luchadores. estos, vamos a explicarlos. Por ejemplo, los asesinos. ¿En qué se basa un asesino? Tienen que ser rápidos para atacar. Pueden ser cuerpo a cuerpo o a distancia. Los asesinos pueden, no tienen tanta armadura o vida, pero son los que te van a matar rapidísimo. Son los que infligen mucho daño en poco tiempo. Son los que en 3 segundos, 4 segundos, te pueden infligir la mayor cantidad de daño, pero tienen que salir rápidamente porque si no los van a destrozar. Son como un puñal muy, muy, muy afilado, pero muy frágil. Ahora, el luchador qué hace, pues obviamente lucha, tiene un daño de ataque bastante decente, no tanto como el asesino, pero está bastante bien equilibrado en su daño, en su armadura, en su vida. Igual, pues normalmente son jugadores cuerpo a cuerpo, que te aguantan bien los golpes y que también te pueden dar bastante daño. Estos normalmente van en el carril superior, ¿no? Bueno, no lo dije antes, pero por ejemplo los asesinos pueden ir en el, normalmente van en el carril medio o en el carril de abajo, que es el bottom lane. Los luchadores pues son los que van en el carril superior. Ahora hay otros que son los magos. ¿En qué se especializan los magos? Mayormente son luchadores a distancia, con mucho control de masas. Con control de masas me refiero a que pueden dañar un área, hacer que un campeón o un área tenga cambios de estatus. Por ejemplo, pueden ralentizarlos, pueden quitarles visión, pueden paralizarlos, pueden silenciarlos, que el silencio es que no pueden castear habilidades. En eso se especializa un mago y obviamente en hacer daño mágico, generalmente a distancia. Ahora, por ejemplo, los tiradores son normal, obviamente, bueno, los magos son van normalmente en el carril del medio. Ahora, los tiradores, que igual van en el carril inferior, son los que se llaman ADC o Attack Damage Carry. Son los que van a hacer mayor daño, sobre todo a distancia. Estos se basan en tratar de hacer mucho daño sostenido, a distancia, aunque estos tampoco, igual que los luchadores, que los magos y asesinos, son bastante frágiles. O sea que si otro tirador los agarra por la espalda o se les acercan mucho, los van a destrozar mucho más fácil que a un asesino, porque normalmente pueden tener un poco más de vida y resistencia que un asesino. Ahora, los soportes, que normalmente van haciendo un soporte al tirador, al mago o al del medio, van en bottom lane, en el carril de abajo. Estos por lo general siempre van con alguien. Estos, como su nombre lo dice, son soportes. ¿Qué hacen un soporte? Lo que hace un soporte, pues es su nombre lo dice, dar soporte, pero dando vida, o sea, curando, puede dar una mejora temporal al campeón, una mejora permanente. Ay, cabrón. Ay, no, pensé que estaba rotando mi pantalla, ¿no? es el skin de... Es que sí, es la imagen. Ok. No, por ejemplo, pueden ayudar muchísimo en las peleas en equipo. Lo que hacen es, por ejemplo, dar muchos escudos o dar bonificaciones de ataque, dan bonificaciones de velocidad, de armadura, pueden hacer grandes curaciones, grandes escudos. Pueden incluso cambiar rumbo de la batalla con alguna habilidad especial que tengan. Pueden igual tener mucho control de masas como los magos. Y en general son los que de los roles más importantes y menos apreciados de todos. Yo también he jugado mucho soporte y sí lo he notado muchísimo. Pueden dar mucha visión en el mapa. Te pueden curar, pueden hacer que no retrocedas. O sea, pueden darte tanto escudo y tanta curación y tanta vida y tantas bonificaciones que no necesitas regresar a tu base para curarte o para restaurarte. O sea, sí te llegan a salvar bastante. Ahora, otro que me gusta mucho, que igual va en el carril superior, son los tanques. Los tanques, pues, como su nombre lo dice, son peleadores, pero en cuerpo a cuerpo generalmente, pero con la gran diferencia de que estos se especializan en tener muchísima armadura, muchísima resistencia, muchísima vida, junto con el soporte en los que menos daño pueden hacer, pero son los que más se comen el daño. Por ejemplo, he tenido soporte, he sido con tanques con uno de mis campeones favoritos, que es Garen, que tiene una habilidad única que se llama la pasiva. Ahorita vamos a entrar en esos, que después de unos segundos fuera de combate te empiezas a curar tú solo la vida, y de repente sales 10 segundos con casi muerto y regresas ya con casi toda tu vida, y dicen, oye, no, son tanques que se especializan en eso, en recibir daño, en iniciar peleas, en provocar. O sea, venga el daño para mí, que mientras el tirador, el asesino, hacen su chamba. Y hay otro que no está, que se me olvidó mencionar, que es la jungla, que la jungla también es muy, muy importante. ¿Qué haces en la jungla? Pues en la jungla hay, como dije, hay monstruos neutrales y hay monstruos que te dan, por ejemplo, bonificaciones grupales o individuales. Lo que hace la jungla cuando ya tiene, por ejemplo, alguna bonificación, es lo que se llama gankear. Gankear, tal vez se le diga, pues, ¿qué es eso? Gankear es ir a ayudar a un carril, haciendo un ataque sorpresa, cambiando, por ejemplo, en el carril de en medio, que son uno contra uno. Cuando va el jungla a gankear, significa que te va a ayudar a matar al otro o a llevar o a matar al otro campeón, haciendo, por ejemplo, de una pelea de uno contra uno, un dos contra uno. Y eso cambia, y ese es uno de los grandes roles de la jungla. O sea, no sé si me estás agarrando la onda con todos estos roles. Sí, más o menos. O si te queda alguna duda de estos. No. ¿Cuál de estos es como que el rol estelar, el que todos quieren? Me decías que el soporte no es tan apreciado, pero es importante. Pero ¿cuál es así el más espectacular? Más espectacular, el ADC, lo que es el tirador. El tirador asesino. Son de los más espectaculares, porque pues son con los que haces más daño, más te llevas más asesinatos. Y son los que, por ejemplo, tienen habilidades muy muy fuertes, muy que puedes que dices, "Ay, maté a 5 gentes." Aunque lo que no ven es que de esos cinco asesinatos, tu soporte te ayuda a matar a 4. Pero son los que se llevan la mayor, por lo general son los que se llevan la mayor gloria. Veo como que mucha similitud con juegos de rol. Sí. De hecho, eso es una de las similitudes que no ha cambiado desde el Dota, desde el primer Dota. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, al inicio de la partida estás en el nivel 1 y puedes subirte un punto de habilidad. Pero conforme avanza la partida, dependiendo de cómo avances, normalmente llegas hasta nivel 18 y vas subiendo tus habilidades. Vas subiendo tus habilidades y vas subiendo tu nivel, y eso obviamente va subiendo tus stats. Y como en cualquier juego de rol, tienes que juntar oro para comprar tus objetos. Tus objetos, ¿qué pasa con estos objetos? Lo que pasa es que los objetos van a cambiar van a cambiar muchísimo tu estilo de juego. Por ejemplo, vamos a ver un objeto, por ejemplo, de ataque. Vamos a ver, por ejemplo, de ataque. Algún objeto de ataque que vayas a ir comprando. Por ejemplo, vamos a ver la Hidra Titánica. ¿Qué te ofrece, por ejemplo, este objeto? Te ofrece 450 puntos de vida, 40 de daño de ataque, más 100% de regeneración de la vida ataque básica. Tiene una habilidad pasiva, ahorita vamos a hablar de las habilidades. La habilidad pasiva se llama Gender, que dice los ataques básicos infligen 5 más 1% de tu vida máxima como daño físico adicional al objetivo y 40 más 2.5% de tu vida máxima como daño físico a los demás enemigos situados en una zona cónica al impacto. O sea que tú golpeas al enemigo y aparte de darle un efecto, a los enemigos de atrás también los golpea con un poquito menos de daño. Y su activa única, que se llama creciente, lo que hace es que el daño de Gender a todos los objetivos aumenta hasta un 40 más 10% de tu vida máxima como daño físico adicional dentro de un cono más grande de tu siguiente ataque básico. Y estas habilidades activas tienen enfriamiento, por ejemplo aquí son 20 segundos de enfriamiento. No sé si viste todo lo que te ofrece un solo objeto. aquí en League of Legends los objetos sí influyen bastante. En Dota 2, por ejemplo, no influyen. Y en Heroes of the Storm directamente no hay objetos. Ay, bueno, sí hay objetos, pero no son como estos. O sea, no tienen tanta importancia. O sea, tú te vas armando tu personaje tipo RPG y lo vas armando con diferentes objetitos. Son 6 objetos que puedes comprar. Hasta 6 objetos. Y un que se llaman las baratijas, que son sentinelas de visión, que tú los pones y te dan visión por cierto tiempo de una zona. ¿Son como qué? ¿Vigías? Exactamente, son como vigías. Y te digo, vamos a ver, por ejemplo, la Hidra Titánica. Como te decía, la Hidra Titánica, tú puedes ir armando, por ejemplo, objetitos pequeños con costos menores y estos irlos haciendo mejoras para llegar hasta la Hidra, por ejemplo, Por ejemplo, compramos una espada larga y compramos un cristal de rubí. Estos los se pueden fusionar después en puño de Jaurim. Y este, con otros dos objetos, ya bajan muchísimo el costo de, por ejemplo, de la Hidra Titánica. O sea, de poco en con poco, puedes empezar con poco oro subiendo, comprando tus objetos poco a poco. Y ya hasta que tengas el objeto final. Ya que el objeto final obviamente te da mucha más bonificación de ataque, de vida, de velocidad, de todas estas cosas. No sé si tengas alguna duda, por ejemplo, de estos, de los objetos. Más o menos, sí, se me hace medio confuso. Sí, es medio confuso, pero ya en el juego se va haciendo más fácil. Okay. Por ejemplo, en los objetos están divididos, por ejemplo, en herramientas, que son los consumibles, las pociones. En defensa, lo que te aumenta tu armadura, tu vida, tu resistencia mágica. En ataque, lo que es velocidad de ataque, golpe crítico, daño, robo de vida. En magia, obviamente todo lo que se refiere a magia, penetración mágica, poder de habilidad, tu maná. Y en movimiento, por ejemplo, las botas, que son básicas y súper importantes, que te aumentan obviamente tu velocidad de movimiento. No he visto hasta ahora ningún campeón que no compre botas. Okay. Bueno, excepto tal vez, por ejemplo, hay dependiendo del campeón, hay un campeón, por ejemplo, que se llama Casiopea, que de hecho está deshabilitada para comprar botas, pero porque tiene una habilidad que su velocidad de movimiento aumenta conforme va subiendo a nivel. Imagínate, si pudiera comprar botas, se movería rapidísimo. Y en esto, en los MOBA, se basan muchísimo en lo que se llama la movilidad, en qué tan rápido se puede mover, de qué lado, qué tanto sus habilidades influyen en su movimiento, o qué tanto se puede librar de esos efectos. Por ejemplo, si a mí me paralizan un campeón, no me puedo mover. Puedo atacar, pero no me puedo mover de ese lugar, y si soy un campeón de cuerpo a cuerpo, pues eso me da muchísimo desventaja. Te limita. Me limita muchísimo. Ahora, con respecto a las habilidades, cada campeón tiene 4 habilidades activas y una habilidad pasiva. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, aquí un Cho'Gath, que es el primero que encontré. Su habilidad pasiva se llama Carnívoro. Lo que hace es restaurar vida y maná cada vez que elimina a un enemigo. La cantidad aumenta con el nivel de tu Cho'Gath. Y es ahora la habilidad, una de sus primeras habilidades. La primera se llama Ruptura, que lo que hace es resquebrajar el suelo en un lugar determinado y lanza por los aires a los enemigos que se encuentran dentro de esa área, y les hace daño y los ralentiza. Con ralentiza es una forma de control de masas. Ahora, su segunda habilidad es Grito Salvaje. Lo que hace es que hace un ataque dentro de un radio, un poquito a distancia, y lo que hace es silencia a los enemigos y les causa daño. Silenciándolos, pues obviamente no pueden castear habilidades por unos segundos. Tercera habilidad activa son Clavos Vorpalinos. Lo que hace es que libera púas que dañan y ralentizan a todos los enemigos que estén enfrente de él. Esta es una habilidad que dura, por ejemplo, unos cuantos segundos, y cada ataque lanza púas, y a todos los enemigos que estén si está uno detrás de otro, los afecta a todos. Y su última habilidad activa, o lo que se le llama la definitiva, se llama devorar. Por ejemplo, aquí vamos a ver que devora a una unidad enemiga que recibe una gran cantidad de daño verdadero. Si el objetivo muere, Cho'Gath crece, lo que aumenta su vida máxima. Más o menos esta, por ejemplo, estas las primeras tres habilidades activas, puedes aumentar un punto desde el primer nivel. Y la habilidad definitiva la puedes dar un punto hasta el nivel 6. Que no sería, porque no sería bastante, sería bastante injusto tener la habilidad, este tipo de habilidad definitiva hasta el inicio de. Ok, Jodiel. Pues más o menos ya quedó un poco más claro cómo es esto. Sí, ya mejor. De las habilidades. Ah, mira, ¿quién me acaba de... me acaban de contactar por por el LOL. Es otra de sus ventajas que tiene una comunidad muy grande, por cierto. Tiene una comunidad bastante grande. Alrededor de... ¿te gustan 70 millones fácil de usuarios activos al mes? ¡Wow! Muchísima gente. Sí. De hecho, hay varios servidores. Por ejemplo, está el servidor de Norteamérica, Latinoamérica Norte, Latinoamérica Sur, hay un servidor exclusivo para Corea, el servidor europeo y el servidor creo que hay un servidor Oceanía, que se llama así, de Oceanía. Okay. ¿Y tú puedes acceder a cualquiera? ¿O está limitado a la región en la que estás? No, puedes acceder a cualquiera excepto al de Corea. Porque el de Corea del Sur es nada más pueden entrar IPs de lo que son direcciones computadoras que vengan nada más en Corea del Sur. De hecho, está muy limitado en eso. Pero pues yo los entiendo porque los coreanos son para los coreanos eso es deporte nacional. Es no manches. Es un nivel muy diferente al que tenemos. Okay. No puedes comparar lo que es Latinoamérica Sur, que es el que peor reputación tiene en cuanto a nivel. No digo que sean malos, solo que, bueno, está Venezuela contra los coreanos, que son los top de los top en juegos en línea. Ah, mira, aquí tenemos este compa que dice que se llama Goldo Sin Sombra, que dice que él ha ido a finales presenciales, que él ha ido él ha ido a finales de League of Legends. Órale, no, por lo que he visto se ponen espectaculares. Tú lo has visto, de hecho tú viste parte de la final del año pasado, ¿no? Sí, vi parte de la ceremonia de inauguración, la ceremonia de clausura, y sí, es espectacular, sí. No pensé que llegara a tanto nivel. Sí, la producción, la cantidad de gente que hay, pues el hecho de que sea en estadios y todo, es impresionante. Está bastante loco. No, uno no pensaba verlo, por ejemplo, eso como lo que tú me mandaste, que era en 2002, no pensaban llegar hasta ese nivel. O igual y sí, pero ya dependía mucho de cómo iría evolucionando el juego. Sí, se ve que creció muchísimo y supongo que esa parte de Corea y los asiáticos pues tiene como que gran parte de la responsabilidad de eso. Ahora, hablando de eso, vamos a darnos un poquito de lo que es la economía para darse una idea de lo grande que puede ser este fenómeno de League of Legends y los MOBA en generales. No vamos a hablar de Dota 2 o Heroes of the Storm porque te voy a decir la verdad, estuve viendo los números y no alcanzan a League of Legends, no lo alcanzan, ya no. Hace años tal vez pudieron darle alguna batalla, pero ya no. Ahora, lo que decíamos de la final del año pasado fue entre SKT T1, que es la abreviación para South Korea Telecom Team One. Que South Korea Telecom es una de las más grandes compañías de telecomunicaciones de Corea, y una de las de Corea del Sur, o sea que los patrocinaron gente de peso. Sí. Y otro equipo que igual los patrocinó gente de peso, fíjate, regresa Samsung, y este equipo se llama Samsung Galaxy. Ok. Sí, como el teléfono, Samsung Galaxy, como la gama de teléfonos Galaxy. Y esta final tuvo una audiencia de 75 millones de espectadores. Eso ni siquiera contando lo que son gente que lo vio de sus casas, se transmitió en cines, no sé si se habrá transmitido en estadios, no creo. Y 40.000 personas en vivo desde el Estadio Nacional de Pekín. O sea, esto fue en China. Y está increíble ese estadio. Tú me lo dijiste, tú lo viste, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy bonito. Sí, no es el es el Estadio Olímpico, ¿no? Donde se jugaron los Juegos Olímpicos de China también. Sí, y por ejemplo, algo que me sorprendió es que las entradas llegaron hasta los $2,000 en la reventa. O sea, más o menos unos 1,400 para ir hasta adelante. ¡Wow! Y sí, es bastante dinerito. Y tú dices, bueno, ¿quién paga todo esto? Bueno, pues los pagan precisamente Samsung, South Korea Telecom, empresas de tecnología como Intel, Nvidia, Microsoft, Acer, HP, básicamente todos los que se dedican a tecnología, todos los que hacen computadoras y sus partes, han invertido bastante en esto. Lo que estaba viendo es que ellos lo están viendo ahora como una inversión. Ahorita no les está redituando tanto, pero ellos lo están viendo, por ejemplo, con la entrada que están teniendo al mercado chino, que si sabes que si entras al mercado chino y estás creciendo fuerte, más te vale invertir en eso. Sí. Sí, pues es un mundo chino, es un mundo aparte. Si entras, ya la armaste. Sí, ya la armaste. Precisamente por la cantidad de gente que tiene China. Y como te decía, si son 100 millones de jugadores activos al mes, bueno, no al mes, es más, al mes debe andar por los 50 millones activos. Pero son cifras de hace unos años. Obviamente esas cifras han crecido bastante ahora. Yo creo que alrededor de unos 20%. Ahora, por ejemplo, los premios a los jugadores, eso se dan por equipo. Fue unos 5 millones de dólares a los equipos finalistas. O sea, no es despreciable. Aunque, pues bueno, por ejemplo, los jugadores más reconocidos, que son, por ejemplo, los de SKT, del Team One, es Faker, Wolf, Bang. El más, de hecho, Faker es considerado por lo menos por ahora como uno de los mejores jugadores a nivel mundial. O es el mejor jugador a nivel mundial. Muchos decimos que es el Messi de League of Legends. Órale. Sí, y ellos pueden llegar a... Ellos tienen su sueldo. Por ejemplo, Faker fue el primero en llegar al millón de dólares anuales. Y sí, obviamente, y todos estos ganan por publicidad, mercancía, sus sponsors, las entrevistas que dan. Es bastante. Por ejemplo, en 2017 facturaron 696 millones de dólares. Y como te digo, los analistas esperan que esta cifra vaya a subir precisamente por la penetración que están teniendo en China. Y otro dato curioso que encontré, que la empresa dueña de Riot Games, Tencent, que curioso, es chino también, facturan en la industria de los videojuegos mucho más que Sony, Activision o Electronic Arts. En total facturaron esta cifra fue del año pasado, 6.291 millones de dólares. Wow. Y Sony fue el que más se acercó con 3.649 millones de dólares. O sea, facturan fuerte y facturan grande. O sea, obviamente estos no es solamente con League of Legends. El League of Legends es, como te digo, es de los más, los que están facturando más fuertes. No, eso es... No sé si tengas algún otro comentario de eso. No, pues es asombroso la cantidad de dinero que se mueve. Y también algo que me sorprendió es la edad de esos jugadores. Estos son súper jóvenes. Creo que Faker, estaba viendo, tiene, ¿qué? 21 años. Ya es, como dices, el Messi de su rama. es impresionante. No me imagino cuánto tiene, desde qué edad empezó a jugar para llegar a ese nivel tan joven. Pues sí, o sea, lo que pasa es que ellos han jugado desde que empezó el League of Legends, desde lo que se llama la temporada 1. Ahorita ya estamos en la temporada... ¿En qué temporada estamos? A ver, creo que estamos en la temporada 7. Vamos a ver. Sí, estamos en la temporada 8. Bueno, se inició en el 2000. Estamos ya en la temporada 8. O sea, son... Sí, temporada 8 estamos ya. Wow. Qué organización. Ahora tú me preguntas. Sí, de hecho tú me preguntabas, por ejemplo, con los cambios de los cambios que había por temporada. Y pues bueno, yo te diría que, por ejemplo, si es sí hay cambios muy sustanciales. Por ejemplo, de la temporada 7 a la temporada 8 hubo un cambio muy sustancial, que cambiaron mucho sistema de habilidades, subieron el level cap, que es el límite del nivel. Antes podías llegar a nivel 30, ahora no hay, creo que no hay límite de nivel. Por ejemplo, ya estoy en nivel 59, casi 60. Yo creo que hoy subo al 60. Si te pones a jugar conmigo. No, conmigo vas a bajar 2. No, eso es lo bonito. Esto es lo bonito de League of Legends. No vas a poder bajar mi nivel. Puedes bajar, por ejemplo, de liga, pero pues es difícil ya cuando llegas a un cierto nivel. Pero, por ejemplo, de nivel, empiezas obviamente desde nivel 1 hasta... Antes llegabas nada más hasta nivel 30. Y ya te daba todas tu... Ya podías acceder a muchas runas. Ahora te dan runas gratis, puedes hacer muchísimas cosas. Pero pues yo no soy de los que juego diario 6 horas. A lo mucho 2, 3 cuando me pongo muy loco. Ok. ¿Y cuáles son tus campeones favoritos? ¿O los que más usas? Ah, pues por ejemplo, los que te digo, mis campeones favoritos son los tanques. Por ejemplo, Cho'Gath, Garen, por supuesto. Me gusta bastante entrar a provocar pelea, aunque a veces mato, pero no siempre. Y te digo, me gusta entrar nada más a provocar pelea y luego salir rápidamente y recuperarme y volver a entrar a la pelea. O sea, me gusta estar entre la pelea en equipo. Es bastante divertido. Y ahora, ¿tú cuánto llevas jugando? Yo jugué hace como 3 años, lo jugué como unos 2 meses. Me aburrió, en ese momento no era la temporada para mí, pero regresé el año pasado, el año pasado, ya llevo como pues año y cachito ya jugando, y sí, la verdad es que sí, mejoró muchísimo, obviamente tenía una mejor máquina, y yo creo que los cambios que hicieron me atraparon. O sea, como te digo, puedes jugar, yo lo jugué hace años, no me gustó, o sea, sí me gustó, pero por ciertas cosas no me atrapó. Después regresé, y ya con los cambios que han implementado, ha estado bastante bien para mí, pues me ha quedado eso. Otra pregunta, entre los usuarios y eso, ¿hay mujeres o es básicamente puro de hombres? No, mira, que yo creo que la comunidad sería un 80% varones y 20% mujeres. O sea, no hay... Tienes que entender también que hay muchos jóvenes. Esta comunidad es muy de millennials. Y sí, hay muchísimos chavitos calenturientos. Y sí, también hay bastantes mujeres. Yo he conocido a algunas mujeres que juegan League of Legends. Luego te contaré una historia. Fuera del aire. Fuera del aire. Eso va fuera del aire. Ok. Oye, con respecto a esto de los eSports, ¿hacia dónde crees que va esto? ¿Crees que se llegue a...? No sé, estaba viendo que el comité organizador de los Juegos Olímpicos del 2024 dicen que es probable que los eSports ya se puedan llegar a considerar deporte olímpico, aunque sea de exhibición. ¿Tú crees que pueda llegarse? No creo. Para los Olímpicos no. Es que yo no lo veo como una competición olímpica, porque ellos son los olímpicos. Tú has visto que es mucho de proezas físicas, y realmente los que yo he visto, que los que juegan deportes, no lo consideran como un deporte en sí. Aunque tiene todos los elementos para ser considerado un deporte, ellos no lo consideran así. Sí, es algo muy, muy mental, aunque también es también físico. Es aguantar la presión, es estar en forma, porque yo no he visto muy pocos jugadores de League of Legends que estén en una mala condición física, porque incluso eso se los recalcan mucho los que son los entrenadores, los coaches, que si no están en una buena condición física, una condición física aceptable, pues no van a, sus reflejos no se van a, no van a funcionar como deben. De hecho, hay una frase que me gusta mucho, que es una mente sana en un cuerpo sano, y no puedes funcionar bien si no estás, no puedes funcionar al 100% en tu mente si no estás, por lo menos yo creo que a un 70% en tu físico. O sea, son gente que no descuida su físico, si van a correr, hacen algo de deporte para no quedarse fofos, no quedarse mal en sus destrezas, pero así para competición olímpica no lo creo. Competición olímpica de exhibición, tal vez, pero que den medallas por eso, no. Aunque te digo, yo creo que sí, sí se debe considerar como deporte. Sí, sí, yo también lo creo. Digo, hay deportes como el automovilismo y esos que tampoco requieren como que grandes esfuerzos físicos en el momento, pero sí son considerados deportes. Yo pensaría que sí hay una oportunidad por el nivel de audiencia que podrían estar creando. Tú sabes que aparte de lo interesante del deporte físico, también para el Comité Olímpico, la parte económica también es muy, muy importante. Entonces, con estas cifras que me estabas comentando hace un rato, yo creo que sí, sí lo consideran. Sí, de hecho, todos estos tipos de jugadores de los MOBAs, de hecho, han viajado con visas deportivas, o sea, visado de alto nivel, de deportistas de alto nivel. Okay. Precisamente porque ya muchos, de hecho, el primero que lo reconoció fue Estados Unidos. Y si ya Estados Unidos te dice, oye, pues este tipo lo puedes considerar ya como deportista de alto nivel, pues ya los otros países dicen, no, pues sí, ya se basan en eso y ya sus visas son visas deportivas. Okay. También estaba leyendo que ya hay universidades que están ofreciendo becas para jugadores. Si eres un buen jugador y tienes talento, sobre todo si eres joven, porque esto tú sabes que mientras más nos volvemos viejos es más difícil estar en un torneo con estos tipos que tienen sus reflejos al 100%. Y de hecho estaba viendo que, por ejemplo, yo que tengo 31 años puedo competir con un tipo de igual de 23 años. La única diferencia es que, por ejemplo, mis reflejos, un espectador normal no los va a notar, pero un jugador profesional como ellos, que sus reflejos ya los están midiendo en milisegundos, yo voy a ser 5 milisegundos más más lento que él. O sea, voy a estar al mismo nivel, pero no soy tan rápido como antes. Nos pasa a todos. O sea, porque por lo mismo de que no ves jugadores de 50 años en un campo de fútbol, por lo mismo no ves jugadores ya de 30 en los esports. Precisamente por eso, porque pues tus capacidades mentales y físicas no van a ser las mismas a los 30 que a los 20. Ok, sí, sí, sí, eso suena lógico. Y como tú dices de las becas, pues ellos también se están dando cuenta de que pues es una habilidad que requiere mucho, que requiere un talento, también los están agarrando, por lo mismo que también los agarran las grandes compañías, pues fueron los primeros que se dieron cuenta de que eso se podían beneficiar en publicidad, en sponsors, más que nada, por ejemplo, Faker tiene muchísimo publicidad. Samsung Galaxy, pues los patrocina el mismo Samsung, güey. Sí. O sea, los patrocinan las mismas compañías. Y por ejemplo, ahora te digo, el campeón del año pasado fue Samsung Galaxy. O sea, ya le estás haciendo publicidad a Samsung. Nos debería pagar por esto, por este maldito podcast. Y sabes que no lo va a hacer. No. Maldito sea. Sí, hablamos de ellos gratis. ¿Qué otra cosa? Ah, pues es muy, muy interesante todo esto. Sí, es una revolución. Esas nuevas generaciones están agarrando de la tecnología con todo. Como esto inició en el Dota de Warcraft 3, por ejemplo, para mí fue muy fácil, fue muy fácil de entrarle. O sea, yo como que yo ya lo sabía. Y si entro a algún otro MOBA, ya me sé la mecánica, ya sé cómo funciona. Sí, pues todos van sobre la misma base, ¿no? Se nota mucho la evolución, ¿no? De dónde viene todo. Exactamente. Te digo, pues no ha cambiado el sistema de objetos, el sistema de niveles, el sistema de habilidades, es el mismo. Lo único que cambia es lo que es el meta, o sea, la forma de conseguir la victoria, la forma de usar los objetos, el balance. Es muy, muy, muy importante que trabajen el balance. Y con balancear me refiero a que un campeón no sea OP, lo que se llama overpowered, que salga roto, que le decimos. Por ejemplo, un campeón que tenga un exceso de velocidad, un exceso de daño, o que cierto objeto tenga una interacción con el campeón que le dé mucha ventaja frente a otros. Eso es por eso se busca tanto el balance, por eso hay tantos parches. Oye, ¿cuántos jugadores participan en una partida más o menos? Una partida, mira, si es de humanos contra humanos, normalmente participan 10, 5 en un 5 de un lado y 5 del otro. Lo que es el equipo rojo y el equipo azul, que eso tampoco ha cambiado desde el primer Dota. Obviamente, por ejemplo, hay los que se van AFK, Away From Keyboard, que son los que se desconectan, los que se hacen tontos, los que dicen, pues ya me aburrí, ya vamos a perder, ya me vale, ya no hago nada. Son esos los que se van a AFK. Los troles son los que van de troll nada más a molestar o a darle asesinatos fácil al enemigo. Y obviamente todas esas acciones tú las puedes reportar, o incluso el sistema mismo te penaliza por eso. Hay sanciones para los jugadores. Si han recibido muchos reportes, si han troleado mucho, o se han ido mucho a AFK, o se han insultado al equipo, o se han portado, han tenido actitudes antideportivas, tú las puedes reportar y todo eso se acumula para el reporte del jugador. Un jugador muy malo que tenga muchos reportes y tenga muchas sanciones puede llegar incluso hasta la inhabilitación de la cuenta. Lo que te pasa con la inhabilitación de la cuenta es que pues pierdes todo, ya no puedes entrar. Y no ahora sí que no importa que le llores y le implores a Riot Games o a cualquier otro, porque mucha gente ha invertido muchísimo dinero en sus cuentas. No quiere saber cuánto han invertido, en serio, no quiere saber. Son miles de dólares los que invierten. Tú creías que no, pero como diablos invierten tanto, pues yo por lo menos le he invertido creo que 300 pesos, que son unos $25 más o menos. Ahí bajita la mano. Sí, de hecho, pues, y es, digo, a lo largo de año y medio, pues no me ha parecido muy caro, realmente. No es mucho. ¿Tú cómo ves que un juego en que yo he pagado voluntariamente $25 y me ha dado tantas horas de juego, crees que no lo merece? Sí, la verdad, la relación precio recompensa es bastante alta. Pues sí, y te digo, pues jugadores que han estado desde la temporada 1, temporada 2, pues se han gastado a lo largo del tiempo. Sí, es bastantito. No es constante, pero por ejemplo, si sale un skin que quisiera, pues digo, pues tal vez me lo compro, tal vez no, dependiendo del precio. Te digo, pues yo me he comprado algunas skins. Muy interesante todo este mundo. Ahora sí, ya vamos terminando el podcast. Vamos a ver, por ejemplo, ahora sí lo último que vamos a copiarla a nuestros amigos de la tertulia. Vamos a ver las referencias. Aunque créanlo o no, fue un podcast que sí hicimos nuestra tarea. Por eso, de hecho, yo ya sabía bastante del tema, pero aún así necesitamos referencias. Las referencias son La Nación, 5 de enero de 2015, Pablo Gutiérrez. Otra, El Impacto Social de League of Legends en Corea del Sur, de Cire García Callealta. Esta, tú me dijiste que era una tesina, sí, ¿no? Sí, es una tesina completa. Sí, o sea, se han hecho trabajos de League of Legends increíbles, dignos de estudio. Tan grande ha sido esto. Newzoo Global Games Market Report, Market Brief 2017, Digital Games and Interactive Media Year in Review. De aquí sacamos las cifras económicas y las cifras de usuarios. Wikipedia, la página de portalprogramas.com y revista yumecr.com. Esas son nuestras referencias. No son muchas, pero sí leímos bastantito. Sobre todo tú, Yodiel, que no eres tan ducho en el tema. Sí, la verdad sí tuve que investigar bastante. Y lo bueno es que sí hay bastante información. He dado bastante, precisamente porque como es un fenómeno nuevo, relativamente nuevo, igual te puede servir para un trabajo universitario, una tesis universitaria. Sí, sí, la verdad es que sí. Pues todo se va escribiendo sobre la marcha, no hay grandes antecedentes ni nada, todo es nuevo. Pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo creo que no dejamos mucho fuera. El tema de los MOBAs es un tema muy, muy amplio, podríamos estar hablando por lo menos una hora más. Y muchas gracias por escucharnos. No sé qué seguirá después, si tienen alguna duda, algo que nos quieran comentar sobre League of Legends, de Dota 2, de Heroes of the Storm, que no hablamos suficiente de ellos. Y es que la verdad, pues son buenos juegos, pero no son tan populares o que han tenido tanto impacto como League of Legends. Como dije, League of Legends fue el primero en llamarse MOBA. ¿Qué tal si nos repites tu usuario o tag o cómo le llaman para que te ubiquen si alguien quiere jugar contigo? Yo estoy en el servidor Norteamérica. Norteamérica, perdón. Latinoamérica Norte. Con el nombre de invocador Pato Feo. Pato Feo, me agregan. Y ya veré. No se asusten del nivel, soy bronce 2. Muchas gracias. Nos veremos, yo creo que la próxima semana. Hoy no estuvo Mystif. ¿Dónde estás? ¿Sigue durmiendo? No, ya vino, se asomó, me vio y se dio la vuelta. Esta vez no quiso participar en el podcast, qué mal. Es que está de puente. Yo creo que bajaremos como... Ah, claro, le dijiste que tenías que decirle que estabas de puente. Ahora. Pero sí, esperemos para la otra esté más participativa. Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido el podcast de prueba con el Feo y Yeudiel. Yo desde la Ciudad de México. Y Yeudiel, ¿desde dónde estabas? En Naucalpan, Estado de México. Donde se requiere valor para vivir. Ay, sí, valor para vivir. Ay, señor francés. Me quedo cerca de mi trabajo. Sí, hago 10 minutos. Maldito suertudo. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo. Nos veremos la próxima semana. Gracias, saludos. ¿Por qué la dejaste dormir, güey? Pues ella se duerme. No hay nada que pueda yo hacer para convencerla de que haga algo diferente de lo que ella quiere. ¿Quién es el dueño? No, pues te digo que esta es su casa, a mí me deja vivir aquí de vez en cuando.